mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 6 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a comenzar esta noche con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, y aquí ya se están jugando los cuartos de final, aunque pues antes de eso vamos a hablar sobre los octavos de final, que fueron a un solo partido y el que ganase ese partido pues pasaba a los cuartos. Entonces el repechaje así quedó. Entonces el día 7, el día sábado, el Cruz Azul le gana 2-1 al Necaxa y con esto ellos avanzan, obviamente. Después en ese mismo día el Atlético de San Luis le ganó 3-2 al Monterrey tras penaltis, o bueno, quedaron 2-2 y se fueron a penaltis, y con esto Monterrey queda fuera y el Atlético de San Luis avanza. En otro partido que también se fue a penaltis, Puebla y Mazatlán empataron 2-2. Y Puebla fue el que avanzó después de los penaltis. Guadalajara le ganó 4-1 a Pumas. No hubo necesidad de nada en ese partido, ya que no sacaron las garras los felinos. En el de Puebla contra Mazatlán, entonces los penaltis fueron así. El primero lo falló Padilla de Mazatlán, el segundo lo metió Mancuello de Puebla, Sansores metió el tercero de parte de, obviamente voy a ir uno y uno, entonces Mazatlán metió Sansores, Puebla metió De Buen, después en Mazatlán falló Díaz, en Puebla falló Corral, después en Mazatlán falló el Fabián, Fabián de la Mora o Fabián, el exjugador del equipo europeo, ¿cómo se llama este? El alemán, lo tengo aquí, el Bayer Leverkusen. Entonces Reyes fue el que metió el último penalti, el cuarto en la tonda. Y con esto avanza Puebla. Obviamente no había necesidad de más porque ya tenían 3 goles anotados y Mazatlán, a falta de uno, había nada más anotado un solo penalti. Entonces eso es todo por ese partido. El otro partido entre Atlético de San Luis y Monterrey, como dije, quedaron 2-2. Y los primeros 2 goles los anotó el Atlético de San Luis. El primero fue en la primera mitad de Jansen, o Hansen, como le quieren decir, el jugador de Monterrey. Después en la segunda mitad vinieron el Waller Martiarena en el 47 y metió un 1-1. Murillo anotó en el 53 el 2-1. En el minuto 90 más agregado, bastante agregado, en 90 más 6, obviamente. Después de que anotó Rodríguez, probablemente se acabó el partido. todavía se dieron el lujo de darle una amarilla más a Waller Martiarena. Y entonces quedaron 2-2, se fueron a penalties. Y en penalties, Bertearem jugó el penalti, tiró el penalti por Atlético de San Luis y lo anotó el primero. Después Monterrey, Jansen, tiró el penalti y lo falló. Después tiró Chávez para el Atlético de San Luis, lo anotó. Mesa tiró para Monterrey, lo falló. Güemes anotó el tercero para Atlético de San Luis. El tercer penal lo tiró Ortiz y lo metió para la pandilla. El cuarto fue fallado por Waller Martiarena por el Atlético de San Luis. Pero después vino Pizarro para Monterrey y lo falló. Y con esto ya no había necesidad de más. Gana el Atlético de San Luis y con esto ellos avanzan. Entonces, los partidos que se están jugando el día de hoy. El Atlético de San Luis y Pachuca empataron 2-2. Y acaba de comenzar el partido entre el América y Puebla, que están 0-0. Y bueno, pues ahí van estos partidos. También vamos a tener el día de mañana Tigres contra Cruz Azul y Atlas contra Guadalajara. Obviamente es una pena, ya se salieron los Pumas, pero bueno, fue una temporada de locura en la cual llegaron a la final de la Conca Champions y perdieron también 3-0 contra el Sounders, que los mandó, después de haber empatado 3-3 en el Universitario, los mandó a los Pumas fuera de ese campeonato del mundo de clubs que se celebra allá en el Medio Oriente. Entonces vamos a pasar de ahí, de la Liga MX, a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España, probablemente el mejor fútbol del mundo para los que les gusta este fútbol. Entonces vamos a hablar de los partidos del día de hoy. El Alavés le gana 2-1 al Español. Osasuna y Getafe empatan 1-1. Sevilla y Mallorca 0-0. El Atlético de Madrid le gana 2-0 al Elche. Y el día de ayer, el Barcelona le ganó 3-1 al Celta Vigo. Granada le ganó 1-0 al Athletic Club. Y Real Betis le gana 3-0 al Valencia. La jornada 35 entonces comenzó el sábado con los partidos. Granada le ganó 6-2 a Mallorca. Valencia y el Atleti empataron 0-0. Celta Vigo le ganó 4-0 al Alavés. Cádiz 3-0 al Elche. El Barcelona le ganó 2-1 al Real Betis. El día domingo, Getafe y Rayo Vallecano empataron 0-0. Villarreal y Sevilla empataron 1-1. El Español 1-1 con el Osasuna. Y el Atlético de Madrid 1-0 le ganó al Real Madrid en el derbi madrileño. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Real Madrid está en primer lugar con 81 puntos, ya es campeón. Barcelona tiene 72 puntos. El Atlético de Madrid tiene 67. Sevilla 66. Real Betis está en quinto lugar, tiene 61 puntos. La Real Sociedad tiene 56. Villarreal tiene 53. Después viene, estos ya son fuera de puestos de competencia europea. El Atleti tiene 52. Osasuna tiene 47. Valencia tiene 44. Celta Vigo tiene 43. Rayo Vallecano 42. Español 40. El Elche 39. Getafe 38. Granada 37. Cádiz 35. En puestos de descenso está Mallorca con 33. Alavés con 31. Y Levante con 29 puntos en el fondo. Después vamos a ver entonces los partidos de la jornada 36 y 37. Porque el día de mañana la Real Sociedad juega contra el Cádiz para la jornada 36. Rayo Vallecano contra el Villarreal y Real Madrid contra el Levante. Después el día sábado, el Español contra el Valencia. Celta Vigo contra el Elche. el domingo, Athletic Club contra Osasuna, Atlético Madrid contra Sevilla, Cádiz contra Real Madrid, el Getafe contra Barcelona, el Levante contra el Alavés, Mallorca contra Rayo Vallecano, Real Betis contra Granada y Villarreal contra la Real Sociedad. Y para los que no estuvieron escuchando nuestro resumen la semana pasada, pues ya tenemos el final de la Champions League, que será el día 28 de este mes, y tendrá los equipos Liverpool y Real Madrid. Los dos han tenido éxito últimamente, pues veremos si otra vez se les da esto de otra copa de la Champions. Y bueno, eso fue todo por la Liga Santander. Entonces, el fútbol de primer nivel en España, vamos a pasar de ahí a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y probablemente en el mundo, si te gusta a ti los partidos de la Premier League. Entonces, el día de hoy jugaron varios partidos, varios equipos. Manchester City le ganó 5-1 a Wolves. Watford empató 0-0 con Everton. El Leicester le gana 3-0 a Norwich. Chelsea le gana 3-0 a Leeds United. Después, el día de ayer, Liverpool le gana 2-1 al Aston Villa. Y el resto son los partidos de la jornada 36, que comenzó el sábado. Crystal Palace le gana 1-0 a Watford. Chelsea y Wolves empataron 2-2. Aston Villa le gana 3-1 al Burnley. Brentford le gana 3-0 a Southampton. Brighton le ganó 4-0 al Manchester United. Liverpool contra Tottenham empataron 1-1. El West Ham el domingo le gana 4-0 al Norwich. El Everton le gana 2-1 al Leicester. Y el Arsenal le gana 2-1 al Leeds United. El Manchester City le ganó 5-0 a Newcastle. Y entonces ya no quedan muchos partidos, ya quedan nada más 2 partidos para cada quien. Entonces está más cerca el Manchester City de ser campeón. Básicamente, si ganan sus un partido más y empatan el siguiente, ya no los alcanza el Liverpool. O que el Liverpool no gane alguno de los dos que le quedan, ¿no? Entonces, la tabla está de la siguiente forma: Manchester City tiene 89 puntos, Liverpool tiene 86, Chelsea tiene 70, Arsenal 66, el Tottenham tiene 62, Manchester United 58, West Ham tiene 55, Wolves está fuera de estos puestos de competencia europea con 50, Brighton tiene 47, Leicester tiene 45, Crystal Palace 44, Aston Villa 43, Brentford 43, Newcastle 43, Southampton 40, Everton 36, Burnley 34, en puestos de descenso está Leeds United con 34, Watford, que ya descendió, tiene 23, y Norwich, que tiene 21. Entonces Burnley y Leeds United están empatados en puntos para el descenso. Obviamente es mejor la diferencia de goleo de Burnley, el de Leeds United es abismal, pero están empatados en puntos, 34-34. Entonces, si Leeds United ganase y Burnley perdiera, como fue el caso esta vez, bueno, que Burnley perdió, pero también Leeds United perdió, entonces podría ser que uno de ellos salga adelante. O sea, cualquiera de los dos que gane en contra de el otro equipo que no gane. Obviamente podrían arrastrar también al Everton, que tiene 36 puntos, que nada más empató, pudiendo haber ganado 3 puntos de diferencia. Y realmente, bueno, pues ahí se quedó todavía 36 puntos a tiro de piedra de cualquiera de los dos si empiezan a ganar. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque realmente de los últimos 7, nada más 2 empataron y Everton y Watford empataron. Entonces vamos a ver. Y jugaron el uno contra el otro. Everton contra Watford jugaron el uno al otro. Y bueno, así está esto del descenso. Por lo menos el Newcastle ya se salvó del descenso. Tiene 43 puntos. Ya no lo alcanzan. Tampoco me parece que el Southampton ya. O sea, tiene 40 puntos. Tendría que pasar muchas cosas para que los dos equipos, el Burnley y el Leeds United, ganaran sus dos partidos. El Everton ganase también. No, bueno, es demasiado para que suceda todo esto, pero más raro se ha dado, ¿no? Entonces, ahí están. Los partidos para la jornada número 37 son los siguientes. Bueno, antes de eso, hay un partido de la jornada 22 que se va a jugar el día de mañana. Tottenham contra Arsenal, pero el resto son de la jornada 37 y comenzarán el día el 15, el domingo. Tottenham contra Burnley, Aston Villa contra Crystal Palace, Leeds United contra Brighton, Watford contra Leicester, West Ham contra Manchester City, Wolves contra Norwich, Everton contra Brentford. Pues el lunes por la noche Newcastle contra Arsenal y Southampton. El martes por la noche Southampton contra Liverpool. Pues ahí está. Ya está casi resuelta la tabla. Ya solo faltan dos partidos más para que se acabe la Premier League. Y bueno, vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya hay un campeón, es el PSG. Pero bueno, los partidos del día de hoy, que ya se marcaron, ya terminaron. Niza le ganó 4-2 a Saint-Étienne. Y Saint-Étienne. Y Nantes le gana 2-1 a Stagenais. Después, el resto de la jornada 36 es la siguiente. Comenzando con el viernes pasado. Mónaco le gana 2-1 a Lille. El Estrasburgo le gana 1-0 a Brest. El Met el domingo. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambie. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida que está lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Dijiste que jamás podré olvidarte, que después iría a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que tenía y se fue. Y ahora ya me olvidé. Exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. que luché contra el amor que te tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. ...8:25 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces con los resultados de la liga, de la Ligue 1, del fútbol de primer nivel en Francia. Estamos hablando entonces del partido del martes, del sábado pasado. Y en ese partido el Estrasburgo le había ganado 1-0 a Brest. Pues el domingo Metz le gana 3-2 a Lyon, el Lens le gana 2-1 a Reims, Clermont le ganó 2-1 a Montpellier, el Angers le ganó 4-1 a Gironde, Marseille le ganó 3-0 a Lorient y PSG empató 2-2 con Troyes. Con esto entonces la tabla está de la siguiente forma: el campeón PSG tiene 80, Marseille está en segundo y está en puestos directos de la Champions con 68. Mónaco está en tercero con 65 y es, ahorita tendría que jugar un playoff para entrar a la Champions League. En cuarto lugar está Niza con 63. Ellos tienen un pase a la Europa League. El Stagen está en quinto. Tiene 62 puntos. Ellos jugarán un playoff para entrar a la Europa League. En sexto y fuera de puestos de competencia europea está Strasbourg con 60, Lens tiene 58, Lyon 55, Nantes tiene 54, Lille 51, Brest 48, Reims 43, Montpellier 43, Angers 38, Troyes 37, Clermont tiene 36, Lorient 34. En puestos de descenso está Saint-Étienne con 31, Metz con 28 y Gironde con 27 puntos nada más. Y bueno, los partidos de la jornada 37 serán los siguientes. Que por cierto ya nada más queda la 37 y la 38. Para los que llevan esa cuenta. Entonces, el día sábado, el Estrasburgo se enfrenta a Clermont. Gironde contra Lorient. El Lyon contra Nantes. Metz contra Angers. El Mónaco contra Brest. El Montpellier contra el PSG. Niza contra Lille. Saint-Étienne contra el Reims, Stagene contra Marseille y Troy contra Lens. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y ahí ya se jugaron los partidos de la jornada 33. El que comenzó el viernes pasado, el Bochum le gana 2-1 al Arminia Bielefeld. El Bayer Leverkusen le ganó 4-2 a Hoffenheim. El Borussia Dortmund le ganó 3-1 al Greuther Fürth. El Union Berlin le gana 4-1 al Friburgo. Después el Wolfsburgo le ganó 1-0 al Colonia. Mainz le gana 2-1 al Hertha de Berlín. Estos ya son los partidos del sábado, obviamente. Los del domingo, el Eintracht Frankfurt empató 1-1 con Borussia Dortmund. El Bayern München y Stuttgart empataron 2-2. Y el Leipzig le gana 4-0 al Augsburgo. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El Bayern München está en primer lugar con 76 puntos. En segundo, ya es campeón obviamente el Bayern München. El Borussia Dortmund está en segundo con 66. El Bayer Leverkusen tiene 61 y el Leipzig tiene 57. Todos ellos pues tienen puestos directos en la Champions League. Pues el quinto lugar, el Friburgo, tiene 55. Ellos están en la Europa League. Union Berlin con 54, igual en la Europa League. Y en séptimo lugar, el Colonia con 52. Ellos jugarían un partido más de playoff para entrar a la Europa League. En octavo lugar está Hoffenheim con 46. El Mainz tiene 45, Borussia Mönchengladbach 42, Bochum 42, Eintracht Frankfurt 41, Wolfsburgo 41, Augsburgo 35, Hertha de Berlín 33. El Stuttgart tiene 30, ellos están en un puesto de jugar un playoff para salir del descenso. Arminia Bielefeld tiene 27, ya está prácticamente descendido. Y Rutherford tiene 18 puntos. Entonces, bueno, el Stuttgart con 30 puntos puede ir para arriba y alcanzar al Hertha de Berlín con 33. O Arminia Bielefeld lo puede alcanzar en 30 si ellos ganan y Stuttgart pierde. Y entonces Stuttgart se regresaría a la Bundesliga 2. Entonces vamos a ver los partidos de la jornada 34. Y estos son los partidos. Se enfrenta entonces Arminia Bielefeld el día sábado. El día sábado se enfrenta Arminia Bielefeld contra Leipzig, Augsburgo contra Grotterfurt, el Bayer Leverkusen contra Friburgo, Borussia Dortmund contra Hertha de Berlín, el Borussia Mönchengladbach contra el Hoffenheim, Mainz contra Eintracht Frankfurt, el Stuttgart contra el Colonia, el Unión Berlín contra Bochum y el Wolfsburgo contra el Bayern München. Y esto va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel allá en Alemania. Vamos entonces a ver cómo está la Serie A, el calcio italiano. Estos son los resultados, comenzando con los partidos del viernes pasado. El Inter le ganó 4-2 al Empoli. El Génova le ganó 2-1 a la Juve, a la Vecchia Signora. El día sábado, Napoli le gana 1-0 a la Torino. Udinese y Sassuolo empataron 1-1. Lazio le gana 2-0 al Sampdoria. Atalanta el día domingo le gana 3-1 a Spezia. El Venezia le gana 4-3 al Bologna. Salernitana y Cagliari empataron 1-1. El Milano le gana 3-1 al Salernitana. El AC Milan le ganó 3-1 al Verona. Y el Cagliari empató 1-1 con el Salernitana. Perdón. Y el día lunes por la noche, Fiorentina le gana 2-0 a la Roma. Con esto, la tabla está de la siguiente forma. El AC Milan tiene 80 puntos, está en primer lugar. Y está clasificado para la Champions, obviamente. Inter tiene 78, está clasificado para la Champions League con 78. Napoli tiene 73. La Juve tiene 69, ya todos están clasificados para la Champions League. El quinto lugar es Lazio, tiene 62 y ellos jugarían la Europa League, igual que Roma, con 59 puntos. En sexto lugar, la Fiore, que tiene 59, tiene el séptimo lugar y jugaría un playoff para entrar a la Europa League. Después de ellos, los que ya no tienen puestos de competencia europea, Atalanta tiene 59, Verona tiene 52, Torino tiene 47, el Sassuolo tiene 47, Udinese tiene 44, Bolonia 43, Empoli 37, Sampdoria 33, Spezia 33, Salernitana 30, Cagliari tiene 29, Génova 28 y Venezia 25. Los últimos tres ya están prácticamente descendidos. Cagliari y Génova podrán pelear contra el Salernitana para tratar de salir de estos puestos de descenso. Ya nos quedan dos partidos, entonces obviamente hasta el Spezia se podría volver a involucrar con el descenso si es que los dos salen y pues obviamente los pasan a Spezia y a Salernitana. Los partidos de la jornada 37 serán los siguientes. Comenzará con los partidos del sábado: Empoli contra Salernitana, el Udinese contra el Spezia, Verona contra Torino, la Roma contra la Venezia. Pues el día domingo, Bolonia contra Sassuolo, Napoli contra Génova, el AC Milan contra el Atalanta, Cagliari contra el Inter, Sampdoria el día lunes por la noche, entonces será contra Fiorentina este partido, y también ese lunes por la noche, Juventus contra la Lazio. Y esto es todo entonces por el calcio italiano, la Serie A. Y pues vamos a pasar a la Europa League, que es lo que pasó ahí. Ya han tenido semifinales y el Eintracht Frankfurt pasa a la final. Le ganó 1-0 al West Ham. y con esto ellos obviamente están en la final. El partido que se jugó el día 5, Rangers le ganó 3-1 al Leipzig. Con esto Rangers pasaron sobre el Leipzig. En el partido de ida, Leipzig había ganado 1-0, entonces Rangers quedó global 3-2. Y en el otro partido, el Eintracht Frankfurt, cuando se enfrentó al West Ham, le había ganado 2-1 al West Ham, entonces es un global de 3-1. Entonces los dos se enfrentan en la final de la Europa League el día 18 de este mes. Para los que siguen a la Europa League, o sea que una semana, el próximo miércoles, se enfrenta el Eintracht Frankfurt contra Rangers. Y de ahí vamos a ver entonces si se ha jugado algo de repechaje de la Copa del Mundo. Y es que ya sabemos que ya se viene próximamente. Entonces, pues tenemos que ver si Costa Rica contra Nueva Zelanda, el partido este de para clasificar directamente al Mundial, será el día 14 de junio. 14 de junio, entonces ese partido. El día 7 de junio va a ser el otro partido para entrar a la Copa del Mundo. Emiratos Árabes Unidos contra Australia. También Escocia. El día 1 de junio se enfrentará a Ucrania en las semifinales. Y el último partido de Sudamérica, que no se había jugado por alguna razón, Brasil y Argentina se enfrentan el día 22 de septiembre. No sé por qué se espera tanto para... Yo creo que ya lo toman más como fogueo, pues ya los dos están clasificados y los dos están invictos. En la clasificación hacia el Mundial, Brasil quedó con 45 puntos. No perdió ningún partido. Tiene 14 ganados y 3 empatados. Argentina tampoco perdió ningún partido, pero tiene 39 puntos. Ellos ganaron solo 11. Solo 11. Empataron otros 6. Entonces, quién sea. Si hay un ganador de ese partido, pues el otro ya no es invicto. Y bueno, eso va a ser todo entonces por la Copa del Mundo. Vamos a hablar un poco de la NFL. Y es que pues ya salieron los calendarios de, obviamente, la temporada, de la siguiente temporada. Y pues vamos a ver, en cuanto regresemos de una pequeña pausa, vamos a hablar un poco de eso. También ya están en cuestión de la NBA, están los equipos listos para las semifinales, o bueno, las finales de conferencia. Antes eran semifinales para pasar a la final, ahora ya son las finales de conferencia. Y parece ser que los Warriors podrían sacar su boleto el día de hoy, si es que le ganan a Memphis. Hasta ahorita van perdiendo, están en el segundo quarter y van 53 a 36 favor a Memphis, que obviamente es el segundo sembrado y no se quiere ir a su casa. Pero si hoy gana Golden State, entonces Memphis ya no podría ganar en la serie y estaría fuera. También el día de hoy, un partido que ya terminó, Milwaukee le gana 110 a Boston, le gana 110 a 107, y con esto ellos lideran la serie 3-2. El día de mañana jugará Miami contra Filadelfia. En esta serie Miami lidera la serie 3-2, y también jugará Phoenix contra Dallas, en una serie que Phoenix lidera 3-2. Entonces pues ahí están, todavía están en esos partidos, y como ya saben, pues nada más quedan los primeros 4 de cada de las conferencias, los 4 del oeste y los 4 primeros del este. Entonces vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, ahorita regreso. Thank you.

el del equipo de los Rams de Los Ángeles. Ya que son los campeones, me imagino que tienen el calendario más rudo. Y vamos a ver entonces contra quién se enfrentan. Parece ser que va a ser contra San Francisco, contra los Cardinals, contra Arizona, obviamente los Cardinals de Arizona, contra los Seahawks, contra los Cowboys, contra las Panteras, también contra Atlanta, contra los Bills, Denver y los Raiders de Las Vegas. Entonces, bueno, para ustedes que quieren saber más, pues vayan ahí a comprar boletos, porque parece ser que hasta en eso se la quieren hacer difícil, pero esos son los partidos que se jugarán en el SoFi este año. Entonces, muy bien, entonces vamos a pasar de la NFL, vamos a pasar a la NBA. Les estaba diciendo entonces que ahí están los playoffs, entonces les está dando los resultados. Vamos a ver cómo están ciertos resultados de las series que se han jugado el día de ayer. Entonces se jugaron, bueno, vamos al domingo para comenzar frescos desde ahí. Entonces el día domingo los Suns se enfrentaban a los Mavericks y los Suns iban ganando en esa serie 2-1. Los Mavericks ganaron 111-101 y empataron la serie 2-2. También el domingo los 76ers le ganaron 116-108 al Heat de Miami. Con esto ellos también empataron la serie 2-2. Obviamente Luka Doncic tuvo mucho que ver con el partido que se ganó para los Dallas Mavericks. Él tuvo 26 puntos y 7 rebotes y 11 asistencias. Devin Booker, el jugador de Phoenix, fue el que tuvo más puntos. Él tuvo 35 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias. Después, en el otro partido, Jimmy Butler de Miami tuvo 40 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias. James Harden de los 76ers tuvo 31 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias. Supongo que esa es la gran diferencia, que Harden parece que ha regresado a jugar para los 76ers y le está echando ganas. Pues el día lunes los Celtics le ganaron 116-108 a los Milwaukee Bucks. Con esto ellos empataban la serie 2-2. Y mientras los Golden State Warriors le ganaban 101-98 a los Grizzlies. Con esto Golden State ponía una ventaja de 3-1 en esa serie. Eso fue el día lunes. El día de ayer el Heat le ganó 120-85 a los 76ers. En con esto la serie queda 3-2 favor a Miami. Y también el día de ayer los Suns le ganaron 110-80 a los Mavericks y con esto ellos se pusieron arriba en esa serie 3-2. En esos dos partidos, obviamente la diferencia es que Jimmy Butler tuvo 23 puntos para Miami, 9 rebotes y 6 asistencias, y James Harden nada más tuvo 14 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Pues en el partido de los Suns, Luka Doncic tuvo 28 puntos, 11 rebotes y 2 asistencias, y Devin Booker tuvo 28 puntos, 7 rebotes y 2 asistencias. Bastante parecidos los dos jugadores. Entonces, pues el día de mañana, cómo van a estar los partidos. El día de Miami se enfrenta entonces Miami Heat contra Filadelfia, los 76ers. En este ya Miami podría cerrar la llave contra Filadelfia, pasar a la final de conferencia. Y en la otra serie que también se podría resolver, los Phoenix Suns se enfrentan a Dallas Mavericks. Ellos entonces podrían cerrar la llave. Phoenix podría ganarla el día de mañana a las 9:30 tiempo del este. El otro partido de Miami contra Filadelfia a las 7 de la noche, tiempo del este. El viernes podría haber el partido entre Milwaukee Bucks y Boston Celtics. Ahorita Milwaukee va liderando la serie 3-2. Y en la otra serie, Memphis se podría estar enfrentando a Golden State. Nada más si ganan el día de hoy, porque obviamente tal vez no sea necesario. Está liderando la serie Golden State en ese partido. Y bueno, pues eso va a ser todo. Vamos a ver rápidamente los juegos que se están jugando ahorita. A la mitad, los Grizzlies le van ganando 77-50 a los Warriors. Y el otro partido que ya terminó, los Bucks le ganan 110-107 a los Celtics. Y bueno, ya esperaremos para ver qué pasa en esas dos series. Pero todavía queda la mitad. Sí, los Warriors regresan y anotan más. Ahorita parece ser muy remota la posibilidad de que pasen a los Grizzlies, pero podría darse que Golden State rebase a los Grizzlies y que ganasen la serie el día de hoy. Entonces eso va a ser todo por la NBA. Vamos a pasar de ahí a la MLB, al béisbol profesional aquí. Entonces aquí están los partidos del día de hoy que ya terminaron. Los Cardenales le ganaron 10-1 a los Orioles. En otro partido, los Braves le ganan 5-3 a los Red Sox. Athletics le ganan 9-0 a los Tigers. En un partido que se fue a 10 entradas, los Rays le ganan 4-2 a los Angels. Los Nationals le ganan 8-3 a los Mets. Cubs le ganan 7-5 a los Padres. Todos estos ya terminaron. Giants le ganaron 7-1 a los Rockies. Marlins le ganaron 11-3 a los Diamondbacks. Phillies le ganan 4-2 a los Mariners. Los Reds le ganan 14-11 a los Brewers. Los Reds son los de Cleveland. Ahora ya son los rojos de Cleveland. Los Yankees le ganaron 5-3 a los Blue Jays en un partido que ya terminó. También los Pirates le ganaron 5-3 a los Dodgers. Y en uno que está en la baja entrada de la novena entrada, bueno, la baja de la novena entrada, los Royals van ganando 8-1 a los Rangers. Hubo un partido que se suspendió por lluvia, 5-1 iba ganando los Astros a los Twins. Y otro que fue pospuesto, de los Guardians contra los White Sox. Entonces esos son los resultados del día de hoy. Vamos a ver las posiciones entonces de las dos conferencias. Y bueno, en la americana, en la división este, los Yankees van de primer lugar. Tienen un récord de 22-8. Segundo está Tampa Bay con 19-13. Toronto 17-15. Baltimore 13-18. Boston está en el fondo con 11-20. En la central, Minnesota está en primero con 18-12. White Sox 15-14. Cleveland 15-15. Pues está Kansas City 9-18. Y en el fondo está Detroit con 9-22. En la del oeste, los Angels tienen un récord de 21-12. Houston 19-11, Seattle 14-18, Texas 12-16, en el fondo está Oakland con 13-19. En la nacional, en la división este, los Mets están en primer lugar con un récord de 21-11, Atlanta 15-17, Miami 14-17, Filadelfia 14-17, Washington 11-21. En la central, Milwaukee está en primer lugar con 20-12, San Luis 17-13, Pittsburgh 13-17, Chicago 11-19 y Cincinnati 7-24. En la división oeste, los Dodgers están en primer lugar con un récord de 20-9, San Diego 20-12, San Francisco 19-12, Arizona 17-15, Colorado 16-15. Y bueno, pues vamos a ver entonces los partidos del día de mañana. El día de mañana se enfrentan los Mets contra los Nationals, Athletics contra Tigers, Astros contra Twins, Orioles contra Cardinals, Reds contra Pirates, Royals contra Rangers, los Yankees contra los White Sox y los Phillies contra los Dodgers. Y bueno, eso va a ser todo entonces por el béisbol y la MLB, el béisbol de primer nivel del mundo, obviamente aquí en Estados Unidos. Y vamos entonces a Fórmula 1, si es que podemos obtener los resultados de la carrera que hubo, ya que obviamente tuvimos problemas técnicos aquí. Y bueno, vamos a ver entonces esto de Fórmula 1. Entonces, la carrera que acaba de pasar. Es la carrera de Miami. Para decirles cómo estuvo la promoción de Checo Pérez. Checo Pérez anduvo en el carro profesional de carreras. Se fue desde Nueva York, desde la ciudad de Nueva York. Salió de ahí y se fue hasta Miami, obviamente manejando. Entonces, bastante interesante esa promoción que hicieron. Y bueno, aquí están los resultados del día domingo. Max Verstappen fue primer lugar para Red Bull con 1 hora 34 minutos y 24 segundos. En segundo lugar llega Charles Leclerc de la Ferrari con, bueno, obviamente se lleva 18 puntos, pero llegó 3.7 segundos detrás de Max Verstappen. Pues Carlos Sainz, el compañero de Charles Leclerc, llegó en tercero para la Ferrari. Se lleva 15 puntos y él llegó 8.3 segundos detrás. Pues llegó el Checo Pérez en cuarto lugar para el Red Bull. Se lleva 12 puntos entonces el Checo por su esfuerzo. Y él llegó 10.6 segundos detrás del líder. Entonces todos muy pegaditos. Después llegó George Russell de la Mercedes con... se lleva 10 puntos y llegó... Se llevó 18.58 segundos detrás del líder. Lewis Hamilton, el ex campeón, llegó para la Mercedes en sexto lugar. Él se lleva 8 puntos para Mercedes. Valtteri Bottas llegó en séptimo. Se lleva 6 puntos para Alfa Romeo. Esteban Ocon llegó en octavo. Se lleva 4 puntos para Alpine Renault. Alexander Albon llegó noveno. Se lleva 2 puntos para Williams Mercedes. Y Lance Stroll llegó en décimo. Se lleva un punto para Aston Martin Aramco. Después llegó Fernando Alonso, Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo, Nicolás Latifi, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Sebastián Vettel al último. Los descalificados que no terminaron la carrera, Pierre Gasly, Lando Norris y Zhou Guanyu. Y con esto entonces vamos a ver las tablas de posiciones. En primer lugar está Charles Leclerc de la Ferrari con 104 puntos. Después viene Max Verstappen, 85 puntos. Después viene Checo Pérez con 66. George Russell está en cuarto con 59. Carlos Sainz de la Ferrari está en quinto con 53. Pues viene Lewis Hamilton de la Mercedes con 36 puntos. Entonces vamos a ver. Después se viene en séptimo lugar Lando Norris de la McLaren Mercedes con 35. Valtteri Bottas de la Alfa Romeo con 30. Esteban Ocon en noveno con 24 puntos para Alpine Renault. En décimo está Kevin Magnussen de la Haas Ferrari con 15. Daniel Ricciardo tiene 11 puntos para McLaren Mercedes en décimo primero. Yuki Tsunoda tiene 10 para el Alfa Tauri. En décimo tercero Pierre Gasly para 6 puntos para el Alfa Tauri. Sebastián Vettel tiene 4 puntos para Aston Martin. Y Alexander Albon tiene 3 para la Williams Mercedes. Fernando Alonso 2 para Alpine Renault. Y Lance Stroll 2 para Aston Martin. Pues Zhou Guanyu tiene un punto para Alfa Romeo. Las escuderías, entonces, ¿cómo están las tablas? Ferrari está primero con 157. Red Bull tiene 151. Mercedes tiene 95. McLaren Mercedes tiene 46. Alfa Romeo 31. Alpine Renault 26. Alfa Tauri 16. Haas Ferrari 15. Aston Martin 6. Y Williams Mercedes tiene 3. Ferrari le lleva nada más 6 puntos a Red Bull. Ya se está acercando los del Red Bull a la Ferrari. Y bueno, vamos a ver entonces la carrera que le sigue, ya que pues me imagino que todos están esperando el Gran Premio de Barcelona, o bueno, el Gran Premio de España en Barcelona. Obviamente se va a correr del 20 al 22 de mayo, entonces en una semana y media. El domingo, bueno, se corre la carrera, obviamente desde el viernes tiene la clasificación, y es en el circuito de Barcelona, en Cataluña, es Barcelona. No sé por qué dice Cataluña, es España, pero bueno. Y eso va a ser todo entonces por la Fórmula 1, y va a ser todo por lo mejor del deporte. Espero que les haya gustado la transmisión, y entonces los veo el próximo jueves a las 8 de la noche. El próximo miércoles a las 8 de la noche. Nos vemos. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.